Apocalipsis. Apocalipsis. Fin de la historia. Fin de la historia. Juicio final y carne resurrecta. Juicio final y carne resurrecta. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Que nos toque celebrar 75 programas de Cienfuegos en cuarentena, en estado de sitio, con pandemia global, era algo completamente inesperado. Habíamos pensado hacer un programa aleatorio cuando tocaba, el pasado miércoles 11. Pero Radio Shata, nuestra casa, nuestra emisora, cerró al estar en un centro social abierto al público. Cerró como han cerrado tantos y tantos sitios. Pero bueno, hay soluciones. Monté el estudio de campaña, aquel de los tiempos de mi Sierra Maestra, para grabar en casa. Y estaba todo dispuesto el mismo miércoles para preparar ese programa aleatorio. Que era una idea loca que se me había venido, que era coger la lista de reproducción de las dos primeras temporadas de Cienfuegos y con la canción que saliera, contar la historia correspondiente, si mejor daba. Esa idea no va a ser, hoy el programa va a ser otra cosa. Resulta que me llamaron del curro para un marrón que tenía que ver, sí, con el monotema. Y ya pues, mira, se me fue la cabeza, ya no me salió a hacer programa, estaba sin fuerzas y con la cabeza en otro lado. Porque sí, el monotema, Cienfuegos 75, aquí en Radio Shata, Radio Almaina y Radio Activa en Alcoy, también va a ir sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, el quédate en tu casa y sobre todo porque somos unos desgraciados. Llega por fin el apocalipsis y es muy cutre, no es para nada un apocalipsis molón. Empezamos con Gigatrón. Olas de Yus, arrasan la ciudad, reina la barbarie, ¡qué barbaridad! ¡Huyen los pijos! ¡Chillando como nenas! ¡Matad a los tíos! ¡Atad a las tías buenas! ¡Es el juicio final para los enemigos del metal! ¡Godzilla! ¡Y con Atila y Sansón! ¡Queman el Congreso! ¡Qué felices son! ¡Vicio! ¡Fiesta! ¡Risa! ¡Violencia! ¡Es el imperio del mal! ¡Qué guay caracol! ¡Col, col! ¡Saca tus cuernos al sol! Es el fin de la civilización, se impone un buen botellón. Apocalipsis molón, buen rollo y destrucción. Buje como un muflón, en el apocalipsis molón. Satán con Anita Arpan forman ya gobierno. ¡Qué barbaridad! ¡Ruido! ¡Fuego! ¡No nos podemos quejar, la verdad! ¡Caracol, caracol! ¡Saca tus cuernos al sol! ¡Es el fin de la civilización! ¡Se impone un buen botellón! ¡Apocalipsis molón! ¡Buen rollo y destrucción! ¡Muge como un muflón! Sirven para nada más. Enséñale a tu perro a cazar cristianos para merendar. Si sabes matar con las manos, no hay ningún problema, hermano. Un mundo donde nunca más serás, mojarás la barbarie. Es tu oportunidad. Apocalipsis molón. Pero ojo ahí, incluso en el fin del mundo, en el apocalipsis, sea molón o no sea molón, los derechos laborales están ahí. Al menos mientras no los quiten mediante decreto ley, cosas de emergencia, etcétera. Pero de momento la legislación, al día de hoy, al domingo 15, mientras estamos grabando este podcast, la legislación todavía no reconoce derechos. Las empresas también están descolocadas, en algunos casos será por inutilidad, en otros por desbordamiento, en otros por mala fe, pero que no se nos olvide, los derechos laborales están ahí. Vamos a leer una pequeña guía que ha elaborado el sindicato CNT, respondiendo a algunas de las dudas que tenemos toda la gente trabajadora de diversos ámbitos, porque es verdad que nos va a caer una buena hostia y, como siempre, pagamos la gente de abajo. ¿Qué derechos tengo en caso de confinamiento o contagio? Este pasado miércoles 11 de marzo, el Estado emitió un comunicado en el BOE donde modifica la legislación referente a la Ley Orgánica 3.986, que hace referencia a medidas especiales en materia de salud pública. En esta modificación, en su artículo 5.1, establece que en caso de confinamiento o enfermedad derivada del COVID-19, se considerará como incapacidad temporal derivada por accidente de trabajo a efectos de retribuciones. Lo que significa que a partir del primer día se cobrará el 75% de la base reguladora de la Seguridad Social, cantidad económica que percibirán las trabajadoras y que correrá a cargo de la Administración Pública. Y los autónomos, de momento, la cuarentena o el confinamiento de un autónomo será considerada baja por enfermedad común cuando haya sido obligado a quedarse en casa antes de confirmar si hay enfermedad o no. Así queda designado en un criterio publicado por la Dirección General de la Seguridad Social dentro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El trabajador autónomo no va a cobrar prestación hasta el cuarto día de reclusión, considerado como baja, y solo un 60% de la base reguladora. Si cotiza por la mínima, unos 19 euros por cada día de baja. ¿Tengo derecho al teletrabajo? ¿Me pueden obligar a ello? La empresa lo puede fomentar en los casos que las tareas a realizar así lo permitan. En todo caso, la empresa no puede retirar pluses como el de transporte o similares, según la opinión de nuestros servicios jurídicos, los del sindicato CNT. Debido a la excepcionalidad de la situación, habrá que estar atentos a los próximos días en el que pueda legislar el gobierno y hacer un estudio técnico en caso de que se produzca. En ningún caso la empresa puede descontar nada de sueldo por falta de recursos técnicos, ya que es responsabilidad de la empresa la resolución de este tipo de incidencias y poner a disposición las herramientas necesarias para realizar el trabajo. ¿Pueden cambiar mis turnos? Pueden producirse modificaciones sustanciales en los horarios por motivos de fuerza mayor derivados de las decisiones de la Administración y de la situación de emergencia que afecten al funcionamiento de la empresa de forma directa. En todo caso, nunca deberán ser permanentes y no supondrán una pérdida de derechos o modificación del contrato original. ¿Me pueden obligar a viajar a mi puesto de trabajo? La empresa puede continuar obligando a viajar a las trabajadoras que así lo vinieran haciendo anteriormente por contrato. Lo que no puede es hacerte viajar a zonas que han sido declaradas como zonas de alto riesgo o en las que se ha decretado una prohibición de entrada. ¿Estoy obligado a coger vacaciones por el cierre por el virus? En ningún caso la empresa nos puede obligar a utilizar nuestros días de vacaciones por cierre del centro de trabajo. Estas ya están pactadas con anterioridad y no son modificables por este tipo de circunstancia. En caso de que tu empresa te presione con ello, acude a tu sección sindical o sindicato. ¿Pueden hacer un expediente de regulación de empleo o un expediente de regulación temporal de empleo por esta circunstancia, o sea, un ERE o un ERTE? Es posible que muchas empresas apliquen expediente de regulación de empleo o suspensión de actividad. Es algo que permite la ley si se dan las causas objetivas. En caso de ERTE, temporal, ha de ser comunicado por la empresa a la Dirección General del Trabajo alegando causas de fuerza mayor y disponiendo de un plazo de 5 días para recibir respuesta. Una vez recibida, la empresa informará a los comités y al resto de trabajadoras. En este caso, la trabajadora afectada tendrá derecho al paro. ¿Quién garantiza la seguridad en mi trabajo? Como en todo momento, la empresa es la responsable de garantizar la seguridad en el trabajo y la salud laboral de las plantillas. Esto supone que los servicios de prevención deben establecer pautas a seguir y acatar en todo momento. Ante cualquier duda sobre cómo actuar en el trabajo para garantizar la seguridad, la empresa debe poner la información y los medios necesarios para que así suceda. La situación es excepcional y las medidas van cambiando, por lo que más útil es consultar cada caso concreto con tu sindicato o la sección sindical de CNT en tu empresa. Así que recuerda, esto ya lo digo yo, no la CNT, los derechos laborales no se suspenden, que el mundo lo movemos nosotras. mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di Sí, ya sé que hay mil versiones en los ritmos ska, punk, rock, hardcore, que trabajamos en Cienfuegos, de este Bella Ciao, de este himno partisano, esta canción de la clase obrera y antifascista, pero es apocalipsis, joder, debe ser para todos los públicos y también tengo derecho a apocalipsizar. Aunque yo, como buen militante del movimiento amanecista, leninista, cuerdista reconstituido, el apocalipsis me imaginaba también un poco más así. El alma de Luis Matacanes. ¿Y de dónde viene usted? ¿Del mundo? Yo no diría tanto, de Peñascosa, de la provincia de Albacete. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. ¿Tan pronto? No me diga. A mí es que me ha ahorrado enseguida. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas o el mismo alcohol que me gusta una gotica. ¿Y usted quién es? Yo soy San Pedro. ¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo. No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida. Pues sí, señor. Yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros. ¡El apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora? Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. ¿Yo bueno? Un alma bendita. Bebía por lo que beben todos los pobres. Ya sabéis. Pues por la injusticia, por la incomprensión, por la propia mujer de uno. Pero yo no he hecho daño a nadie. Entonces venga para acá. Y me cuenta con detalle lo del apocalipsis, que no lo tengo yo del todo claro. Thank you. Así como el apocalipsis que nos contaba José Luis Cuerda, que en paz descanse, que es la que se ha librado de ver en aquel así en el cielo como en la tierra, o un apocalipsis quizá me lo imaginaba quizá más chungo, ¿no? Más satánico y de Carabanchel, que por algo El Día de la Bestia fue la peli que marcó mi adolescencia. Por algo mi dorsal en el equipo de básquet y de fútbol era el 6, por algo tantas cosas. Así que vamos con ese apocalipsis, aunque no sea 25 de diciembre. Cthulhu. Más líbranos, Señor del mal. Más líbranos, Señor del mal. Más líbranos, Señor del mal. La sangre de los mártires. La huella de la bestia por toda la ciudad. Esta aniquila al cero en la testiga. Poderosas vibraciones resuelven al buscar. Tal vez el apocalipsis a donde haya llegado sea a nuestras cabezas, al coco. Comentaba con un colega, militante izquierdista él, que lo más chungo de esto es que estamos viviendo por primera vez mucha gente, mi generación seguro, algo tan chungo y tan horrible como un estado de excepción, algo que nos estalla la cabeza como ver a los maderos avisando por megafonía de no se puede circular por la calle, todos a sus casas, eso es horrible, pero todavía más chungo, que me parece bien. Que me parece bien, que me parece que, visto que hay mucha peña idiota que si no le dicen las cosas así no las entienden, que es la mejor opción, que tenga que venir el puto Estado, papá Estado, con sus perros a decirte tú, no salgas a la calle, que hay un riesgo para todos y eres un peligro, no eres un puto egoísta. Y joder, eso al coco le da, ¿eh? Eso es como un cambio de mentalidad, no sé. Este programa, este Cienfuegos número 75, que estás escuchando en Radio Sata, en Radio Almaina, en Radio Activa, en el podcast, lo estoy grabando en mi casa. Puedo permitirme grabarlo aquí en casa, vivo solo, me funciona perfectamente internet. Desde hace tiempo tengo ese equipo de grabación, porque hacer radio, hacer podcast es uno de mis hobbies. La carga de trabajo se va reduciendo muchísimo y el poco trabajo que hay. Puedo hacerlo desde casa, pero yo qué sé, hay gente que no tiene esta situación y nos cuesta verlo mucho a los que estamos viviendo en esta burbuja de historias de Instagram, viendo Netflix y asomándonos al balcón a aplaudir y a ver el sol desde ahí. Pues no, hay gente que no. Hay gente que no está pudiendo hacer eso. Primero, y por supuestísimo, la gente a la que le está tocando ir a trabajar. Los más visibles están siendo, lo sabemos todos, el personal de los hospitales y de los centros de salud. No solo el personal sanitario, o sea, no solo médicos, enfermeros, auxiliares y un largo etcétera, porque me pierdo un poco en todo el mundo de la sanidad, sino también, yo qué sé, la limpieza, las cocinas, toda esa gente que hace que ese sistema sanitario se mueva y pueda atender a la gente. Ese sistema sanitario público, también el privado que les han metido en vereda y les han dicho, papá Estado, una vez más, oiga usted, deje de estar aquí haciéndose el loco, que esto nos afecta a todo el mundo. Yo qué sé, este tema me pilla de cerca por motivos familiares y sé que están pasando las canutas el personal que trabaja en todas estas cosas. Pero ahí están, dando el callo, quejándose lo justo y necesario, o reclamando medios, reclamando paciencia, reclamando empatía y yo qué sé. Me parece que sí que son para sentirse orgullosos, para hacer patria en este sistema sanitario y no el Rafa Nadal de turno, ¿no? Por decir algo. Esa gente de la sanidad, por supuesto, pero también, yo qué sé, el personal de limpieza de las calles y de los edificios, no sé, la gente que trabaja en los comercios y los supermercados, el transporte, tanto de las personas como de esas mercancías que tienen que llegar a los comercios, los centros logísticos, los productores de esas cosas que nos vamos a comer, y no solo comer, yo qué sé. Yo estoy ahora preocupado que se me está gastando el detergente. Pues alguien fabrica el detergente, lo tiene que traer. Pues ahí están, currando, no sé. Los cuidados en las residencias de ancianos, en los centros de tantas y tantas cosas. Correos y demás servicios de mensajería. El reparto de comida a domicilio, algo que nos genera muchas contradicciones por esa precariedad en la que les tienen, ¿no? Los globos y demás historias, y Uber Eats y demás negreros. Algo genera muchas contradicciones, pero también ves que es el único modo en el que restaurantes y bares van a sobrevivir, porque no se puede entrar a ellos, pero sí está permitido que repartan a domicilio. Uf, pues yo qué sé, ole por esos currantes, porque muchas veces por dos duros. La gente de las gasolineras, internet. Estamos mucho aquí con la historia, hey, me quedo en casa, jaja, veo Netflix, se cae internet. Y entramos en pavor. Y por supuesto, si se va la luz, si fallan al agua, cualquier tema de las comunicaciones, la peña que curran los call centers, pues especialmente los de estos servicios sanitarios, pero también de otras y tantas cosas que hace falta trabajar. Y también, y muy especialmente, creo yo, pues esa gente que en su trabajo perfectamente podría parar. Y trabajos que solo se pueden hacer presencialmente. Otro colega hacía la coña estos días, el humor con el que se está tomando la gente las cosas está siendo maravilloso. Pues hacía la coña a ver cómo se va el toro mecánico a casa. Pues no, no puede teletrabajar. Podemos teletrabajar los que trabajamos en oficinas, programación, temas de marketing, etcétera. En Madrid somos muchos, pero ni mucho menos son todos. Todo lo que hemos dicho antes, no pueden teletrabajar. Pero bueno, hay mucha gente que está en ese sentido. Su trabajo podría pararse, no tiene mucho sentido. Pero mientras que la empresa decide qué coño hacer, pues ahí le está tocando ir con los consiguientes riesgos. Hay mucha gente de los hoteles y de tantos y tantos sectores. Pues toda esa gente no está pudiendo hacer el yo me quedo en casa, no están pudiendo hacer aquí pues su podcast tranquilamente, como estoy haciendo yo ahora aquí, sin preocuparme de nada y sin quejarme de, bueno, estoy solo, me aburro un poco, pues me hago un podcast. Esta peña no pueden. Pero luego, bueno, eso es muy visible, todo eso lo vemos, la gente que por trabajo no está pudiendo plantearse esto como, bueno, unos días encerrados, ¿no? Pero luego están, pues yo qué sé, la gente que su casa es lo que es, cuando tienen casa. No quiero ni pensar lo que están haciendo los sin hogar en este caso. Tienen que ir a albergues a convivir con otra gente. Uf, situación dura, ¿no? Luego la gente que cuando tiene esas casas, pues casas pequeñas, precarias, incómodas, la gente que está en infraviviendas, gente a lo que este rollo que estamos llevando de, hey, mira el concierto de Rosalía en Instagram, pues les puede sonar un poquito a chino, ¿de qué me estás contando? ¿Qué es Instagram? Y luego gente a la que sí, que tienen casa en la que estar, tienen cuatro paredes, pero esas cuatro paredes pueden ser un jodido infierno. por ejemplo, pues víctimas de violencia machista, a las que les está tocando estar 24 horas al día, ¿no?, con su maltratador, ¿no? Uf. Uf, meterse en la piel de esa gente es duro. Por eso, yo qué sé, yo desde mi privilegio te lo digo. Yo me quedo en casa, te insto a que si tú puedes lo hagas también, claro. Pero tenemos que recordar y en la medida de lo posible, no sé cómo, entreteniendo, denunciando, estando atentos a lo que no hacernos las orejas, pues tener en cuenta que no, gente que no puede o para la que es horrible, para la que mientras estoy en mi casa, ellos están en la hoguera. Extremoduro. Apenas llevamos unos días con esta cuarentena, con este confinamiento, nos estamos aún haciendo la idea. Es raro. Pero aún así ya empieza a haber en tan poco tiempo mecanismos mentales que están cambiando, sobre todo. Esas cosas que pensábamos hace, pues, el martes pasado, el día 10. qué cosas, urgencias que teníamos ahí, que nos tenían estresados, agobiados, pues resulta que no era tan urgente. Resulta que ese informe que era para ayer, pues va a esperar una semana o 15 días, o vaya usted a saber si algún día se hace. Que esa campaña tan importante y tan crucial que suponía tantos miles de euros, pues igual no era tan importante ni tan crucial, ¿no? Resulta que los sectores no productivos que tanto nos creemos no valemos una puta mierda. Que esos directores generales a 60.000 pavos al año no sirven ni para tomar por culo. Y que con importa de verdad es quien va a garantizar, pues yo qué sé, que no falte el gel desinfectante, peña, que están cobrando 800 pavos cuando los cobran. Y que una vez más seremos la mierda cantante del mundo, pero una vez más, como siempre, solo el pueblo salva al pueblo. Cop, leitmotiv. Nunai nina nena, nunai nina nena. No será olvidada. Militas imperialistas en sí posan la brita. Resolvan los argumentos al funcionarios al estar. Solo el pueblo, solo el pueblo. Entendés explotadoras, patronal neoliberal. Sindicato está patada, es la ley del capital. Solo el pueblo, salva al pueblo. Solo el pueblo, salva al pueblo. Y una vez más, y una vez más, y una vez más. leitmotiv me pone cachondo. La canción de Berry Charrac, la versión me mola. Sabéis que aquí en Cienfuegos somos muy de Berry Charrac, pero la original de Coop son palabras mayores, ¿no? Y bueno, ya que estamos salvándonos el pueblo entre nosotros, pues cositas útiles que hemos visto por ahí y que debemos tener en cuenta los currantes para estos días, porque cada euro que ahorremos, cada dinero que no tiremos, es importante. Antes hablábamos de esos pequeños consejos sindicales sobre legislación laboral para que no nos la cuelen aprovechando la urgencia. Y ahora vamos a hablar pues otras cositas útiles, en este caso muy concreto para la gente que vivimos en la Comunidad de Madrid que utilizamos el transporte público. Leo la información que se ha publicado oficial sobre la compensación del abono transportes. El Consorcio Regional de Transportes ha establecido un protocolo para compensar los abonos de transporte de 30 días cuya carga haya sido efectuada a partir del 1 de febrero. Se exige como condición que el abono no se haya usado o que a lo sumo haya usado el día de la primera validación y los dos siguientes. La compensación consistirá en una carga sin coste de un abono de 30 días de la misma zona tarifaria y perfil de usuario que el cargado previamente. Para obtener esta compensación bastará con presentar la tarjeta personal en una oficina de gestión únicamente en el momento que se quiera cargar de nuevo el abono y siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. Y este trámite no se podrá hacer mientras se mantengan las recomendaciones de las autoridades de que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios. En resumen, que si tienes ahí el abono a medias y lo has usado poco, cuando acabe toda esta mierda te tienes que plantar en la oficina del consorcio y a pedir que te lo recarguen gratis cuando acabe todo este rollo. Es que a ver cuánto tiempo toca permanecer en nuestros domicilios. ¿Quién nos iba a decir que ahora lo guay iba a ser un hikikomori y lo guay ahora iba a ser la autosuficiencia? Vamos con esa de parálisis permanente que estás pensando, pero como no me gustan demasiado los parálisis, vamos con una versión, que en este programa somos muy de versiones, esto sigue siendo Cienfuegos, aunque estemos en pleno apocalipsis, vamos con la versión que hicieron los Flitter. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí. No pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Voy con cintas grabado con mi voz. Voy con cintas grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no sabré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no sabré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito gente. Ya soy autosuficiente al fin. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Voy con cintas grabado con mi voz. Voy con cintas grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no sabré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito gente. Ya soy autosuficiente al fin. We'll be right back. encerrado en mi casa, todo me da igual. Y así no debe ser. Estos primeros días de encierro los he pasado un poquito baguete, procrastinando como un campeón, durmiendo, dando coba para hacer esto, por ejemplo, esto que me flipa, que me encanta, que me desahoga. Cómo se hace un programa de radio, también, pues yo qué sé. He puesto lavadoras, pero ha barrido su puta madre. Digamos, ya al limpiar el baño ya veremos. Y hacer la cama de aquella manera. Y horarios, pues bueno, lo justo y necesario para cumplir con la parte de teletrabajo que tengo. Pero si no, me acuesto al rato y me levanto cuando sea. Me pongo videojuegos antiguos. Y bueno, bien, para empezar está bien. Pero miro el calendario. Veo que mínimo 15 días así. No. Así que lo que voy a hacer, un poco por pura salud mental, por pura salud mía, es obligarme a tener un poco unos mínimos de horarios, de tareas diarias, tanto de curro. Tengo esa suerte, diría, no, sí, suerte de que en las vacaciones forzosas que han dado mi trabajo me he quejado y no las voy a tener, voy a estar de retén. Carga de trabajo mínima, pero voy a tener trabajo, con lo cual tengo horarios que cumplir, tengo cosas que hacer, tengo la cabeza ocupada en algo. Punto número uno. Punto número dos, pues yo qué sé, ya que tengo esos horarios, ni un día sin ducharse, cosa importante para la gente que teletrabajamos, no irte directamente al ordenador a hacer las cosas, te duchas, te pones algo que no sea el pijama, aunque sea el chándal. Voy a ser más chandalero aquí que si fuera a hacer un grupo de trap. Te pones el chándal, nada de dejarse la barba de Ortega Lara, no, vamos a afeitarnos, a estar guapos, vamos a molar, en las stories que subamos en Instagram vamos a ser divinos de la muerte. Y no ser muy gualtraperos. Me he hecho el menú de comida semanal para no comer la primera mierda que me apetezca. Y me estoy intentando poner pues tareas que hacer. Pues el próximo miércoles intentar grabar podcast, o igual antes, o cuando sea. No faltará mi cita con Radio Sata, con Cienfuegos. Y a lo mejor, y yo creo que es el momento, voy a intentar hacer eso de el libro de Cienfuegos, ¿no? Lo he hablado alguna vez. Pues igual es el momento de ponerse a escribir. A ver, hay que tener algo, hay que mantener la cabeza ocupada. Tengo la suerte y la desgracia de no tener a nadie a mi cargo aquí directamente, con lo cual puedo estar centrado en eso. También tendré que ir a casa a padres a por la silla, al ordenador, a la silla buena, porque la verdad es que esta me está matando. No es una silla para echar las horas que voy a echar, porque soy consciente, voy a estar mucho en el ordenador. Y nada, y reencontrarse con el placer de ver series, la lectura y tantas cosas. Pero sobre todo no dejarse llevar, porque si no va a ser una mierda pinchar un palo. También tengo muy muy claro, y tener un horizonte, sin hacerse muchas ilusiones de plazos de el 30 de marzo está acabado, el 30 de marzo voy a hacer tal. No, cuando toque, cuando sea. Un amigo hacía una metáfora comparándolo con el atletismo, carreras de estas de fondo. Esto es una carrera de fondo. No tenemos que ponernos tan intensos con el fin de semana de mira cuántas cosas y planes hay. Vamos a tomarlo con calma. Tengo muy claro cuando pase esto, aunque la empresa haya cerrado y me haya quedado en el paro, aunque todo sea un drama. Mire, cuando podamos salir a la calle por fin de normal, voy a comerme a mi gente a besos, a romper los abrazos, y va a ser una puta fiesta que va a durar 3 días. Tú también lo vas a hacer y lo sabes, porque como yo eres borracha y callejera. Y ya que hemos puesto algunos fragmentitos aquí de esa peli de Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda, pues vamos con una canción del disco Así en el cielo como en la selva, de La Raíz. Lo dicho, borracha y callejera, adentro. La sed nunca saciada y que alguien vaya a por metralla. Vamos, compañera, que la vida se acaba. Pide lo que quieras y vámonos por patas. Como en una nube, sigo viajando con ella. De esta vuelta un mundo, una busca, la nueva selva. Te acosta un momento, tu encuentro con un sol. Me derrito como un cubito en tu tubo de ron. De serpiente, andando como un mono, voy dando coces a los gallos de mi entorno. De noche dice soy la fiera que busca compañera. Hoy la luna se queda borracha y callejera. Su descaro más trago, trago. Siempre fue el vaso el mejor beso para el esclavo. Como en una nube ciego viajando con ella. De esta vuelta un mundo na busca la nueva selva. Se acosta un momento tu encuentro con un sol. Me derrito como un cubito en tu tubo de rol. Me amamantó una loba, dormí junto a ratones. Con furia muerdo y envenenado. Soy la fiera que busca compañera. Hoy la luna se queda borracha y callejera. No hay miedo, hoy la luna se queda. No hay miedo, hoy la luna se queda. Borracha, borracha, borracha y callejera. A ver, lo estamos diciendo, yo creo que se ha quedado claro oyéndome. Lo de estar encerrado no se me hace especialmente cuesta arriba. Me puedo pasar perfectamente 15 días o un mes. Yendo del trabajo a casa, teletrabajando bastantes de esos días. Y trabajo mucho en fines de semana. Y el día que tengo libre, a veces estoy tan cansado que solo me apetece tumbarme, echarme la siesta, hacer las cosas que estoy intentando hacer ahora. Pero bueno, también voy a reconocer que me asfixia un poco, sobre todo el mirar por delante, el que no sea por elección propia, aunque habría también que ver hasta qué punto es elección propia del llegar tan reventado a tu sábado libre porque te has pasado el día trabajando entre semana, que tu elección propia sea descansar, pues lo mismo no es elección propia y es chantaje, pero bueno, eso sería harina de otro costal. Sería ponernos así un poco situacionista y tampoco, yo no tengo ni puta idea. Igual de esto me pongo a leer situacionismo y vuelvo flipado con algo. Pero no es el caso, yo soy un poco paletillo al final. Seguramente otra de las cosas que haga cuando acabe toda esta mierda sea ser brigada. Como León Benavente, vamos a robar un R5 y nos vamos a ir a buscar el calor al medio donde sea. Nos escuchamos, esto ha sido Cienfuegos, a cuidarse. Conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar.